En el bar. de mal, de mal en peor. Dame una cerveza que explote mi cabeza, salir a escapar, irme de acá, romper las estructuras de esta sociedad. Subir, bajar, descarrilar, digan lo que digan, siempre estoy acá. Morirme ya, resucitar, todo se desvanece y empiezo a evitar y voy. El documento y empieza lo mejor. Salir, bardear, sin vacilar. Toda esa energía siento estallar. Mover, saltar, solo rockear. Todo lo que me gusta en este lugar. Empiezo ya a despabilar. Nada me confunde, nada es irreal. Y voy al cementerio. de... mí. En momentos descarriados, de nada puedo perder, tras mi búsqueda insaciable. Así es, bienvenidos a Malcriando el Underpunk, número 30. Empezamos como siempre con Javier Miaut, con el manifiesto de punk rock. Seguimos con Morgue Judicial, una banda que empezó por allá, por el 83, hasta el 87, con Miguel Latorre en guitarra y Julián Miguel en el bajo. El demo de Morgue Judicial es Policía Federal y después el Rehearsal, Yo y los Descerebrados. Y después, bueno, seguimos con Malespina, que es la banda invitada del día de hoy a hacer la charla, con Jodri, desde allá, desde Mar del Plata, con el tema Un Mundo Mejor. Y bueno, para ir entrando en clima, vamos a escuchar dos temas de Capis and the Haters, de Mendoza, y de Paranoia Paranoide, de Mendoza también, que es una deuda que quedó del lunes pasado. Vamos a escuchar Subida y Especismo, que es el estreno de Capis, y de Paranoia Paranoide vamos a escuchar Y Dios y Malvinas también. Así que ahí vamos con eso y vamos a entrar ahí en el bloque del ruido con Gino Core, con ese ruido del Power Violence y el hardcore y todo lo que es el punk con actitud. Tanto llorar, su vida se escapa, nadie ayudará. Tratando de sobrevivir en un mundo así. radio, para la radio. For me. Veo destrucción. Veo desolación. Veo un pueblo enfermo por el hambre y la destrucción. Stop, stop, stop. me. Excelente, y ahí estuvimos escuchando Paranoia y estuvimos escuchando Capis and the Hater, la banda de ahí de Mendoza, las dos bandas de Mendoza que lidera Capi, un capo Capi que siempre estamos en contacto. Y bueno, sin más vamos a entrar al rincón del ruido de Gino Core con un par de bandas hoy que trajo unas bandas. Gino siempre nos trae todo el power para satisfacer nuestros oídos y poguear contra la pared, ¿no? ¿Cómo andás, Gino? Buenas noches. Buenas noches, Jera. Buenas noches, gente que está escuchando ahí. Como siempre, vamos a traer bandas ruidosas para romper oídos. Hoy tenemos el placer de pasar Visa Birra y Faso, que es una banda muy buena de hardcore punk, que la escuché y dije, esto hay que pasarlo. De Buenos Aires son. Buenos Aires son, ¿no? Sí, son de Buenos Aires. Sí, sí. Y para poner un poco de rincón que no, todavía no habíamos puesto, va. Escafismo, pedazo de banda. Escafismo. De allá de Escafismo, Rosario. Son de Rosario, Santa Fe. Otra banda. La diferencia, ¿no? Los pisan el refaso, tienen un sonido crudo y con eso se manejan. Y Escafismo maneja un sonido más técnico, un grindcore que se entiende mucho. No hay mejores ni peores, son diferentes estilos. Me gustan los dos. Yo sigo igual la teoría de Visa Birra y Faso, también manejamos eso. Pero no deja de gustarme el grindcore así en piola de Escafismo. Así que vamos con Visa Birra y Faso. Y después con Escafismo, así ya le mandamos mecha. Buenísimo, Gino, buenísimo. Y te digo una cosa, estuve hablando con las dos bandas también ahí, ¿no? Tienen muy buena onda los dos, los de Escafismo, la verdad que escuché lo que me comentaban y demás, y tienen una carrera hermosa, ¿no? Anduvieron por todos lados. Visa Birra y Faso también tienen una historia hermosa. Y le damos para adelante, si quieres, que mejor que nosotros lo van a contar ellos. Sí, sí, siempre pensamos eso, o sea, mejor que nosotros decir lo que son ellos, que ellos tienen su data, eso es mucho mejor. Ni hablar. Igual me gusta conducir con vos porque así cada uno aporta un poco de información y esto se va a llenar, así que... Totalmente, y es la idea, ¿viste? La idea es sumar y uno cuando une fuerzas, todo siempre es mejor, ¿no? Así que bueno, Gino, si te parece, vamos ahí con el bloque de Visa Birra y Faso y después seguimos con Escafismo. Mándale mecha nomás. Ahí vamos. Pero me refiero a la marihuana medicinal, a la hierba como prescripción, el TCH tejano. Oiga, yo no uso drogas. Homero, para tus ojos, el mejor tónico es Crónico. Yo soy Uriel, guitarrista de la banda Visa Birra y Faso. La banda se formó en septiembre del año 2021 con Ivo en la voz, Franco en batería, Tano en bajo y bueno, yo en guitarra. El sonido de PBF es un sonido que mezcla hardcore, grunge y punk. Hasta ahora tenemos un CD con 4 canciones, como que es un demo o un ensayo, y un cassette con 3 canciones, también del mismo, la misma grabación. La banda es de Buenos Aires, de zona norte y oeste. El nombre de la banda viene de una película argentina llamada de la misma manera, y le pusimos así porque a lo de la banda le gustaba la película y dijimos, bueno, es algo que tenemos en común. Y que no sabíamos qué otro nombre poner, así que dijimos ya fue y nos pusimos el nombre. Ahora el 27 de ahora de noviembre tocamos en Castelar. Se pueden fijar, subimos el flyer a la página de la banda. Nos pueden buscar en Facebook como de Visa Birra y Faso o en Instagram como Visa Birra y Faso. Y eso. Gracias a la radio por darnos el espacio y por difundir la música que hacemos. Y gracias a todos por bancarnos. Los esperamos el 27 en Castelar. No! cayeron. Ajá. Le tuve que amputar la cabeza para que no se caiga más. We'll be right back. Quería mandar un saludo primero que todo a la radio que nos dio lugar al programa de Malcriando al Underpump y en especial al Rincón de Gino que nos da el espacio. Soy Bruno de Escafismo, la guitarra y segunda voz. Somos una banda que consta de guitarra, voz y batería. No tenemos bajo. Nuestra influencia va por ahí desde el greencore más tradicional como Napalm Death, Brutal Truth o Nasum, pero con una clara influencia de bandas como Spaz, Iron Lung, hasta McGruder Grind, que te coquetean desde el greencore al power violent. Estamos tocando como banda desde el 2015, principios. Al poco tiempo ya concretamos banda, concretamos algunas fechas en Rosario y al toque en Mendoza, de pura suerte. Bueno, grabamos un split y un three-way con banda de Buenos Aires, Negación, Destino de Cruel, Chucky Chan. Previamente habíamos sacado una suerte de demo de cuatro temas con un arte de un amigo de allá. Y somos una banda de Rosario también, para aclarar. Así que contactar con banda de Buenos Aires nos trajo buenos lugares para tocar y conocer bandas, conocer gente, bueno, conocer la movida también, viste que la del ruido es medio como la tenés que ir a conocerla. Ahora con internet igual está todo mucho más conectado, pero bueno. Ya para 2016 sacamos Camino al Páramo. Y con Camino al Páramo nos fuimos a girar por Brasil. Hicimos unas 10 fechas también, en Montevideo, en Paraguay. Hicimos dos, con un disco por ahí, con una influencia más netamente greencore y con unos tintes hasta metaleros, quizás. Después de esa gira, al volver, tuvimos un inconveniente de banda y bueno, cambiamos de cantante. Pero a partir de ahí grabamos El Orquidario Catártico, un disco de 15 temas. Si no mal recuerdo, con ese disco y con otras bandas que se llama Borracara, tuvimos la suerte y la verdad, gracias a la organización y todo, de un año de planeamiento del Seba de La Plata, de la otra banda, y fuimos a tocar Europa, increíblemente, 10 países, 15 fechas durante todo un mes, octubre del 2019, si no me confundo. Todo muy under y no tan como por ahí suena cuando lo decís, de que tocaste en Europa. La verdad que fue pagarse el boleto, pagarse todo y por allá moverse más o menos en de cabotaje, no con mucha plata, digamos, cubierto lo indispensable, digamos, era el plan, en el lugar donde dormir eventualmente, si se podía, un lugar donde bañarse, ya que eran Ocupa, viste, cada Ocupa tiene su ritmo. Y por último, bueno, un plato de comida. Después siempre nos recibieron con alcohol, con marihuana, siempre estuvo todo re bien. Un montón de experiencias y de cosas locas de gente. Y después de volver, bueno, la banda estuvo en un impasse muy largo. Y ahora estamos por grabar también se nos fue el nuevo cantante, que se llama Bruno, un divino, lo queremos mucho, y volvió el primero, Mauri. Ya cosas que pasan acá, en Rosario, somos pocos, así que tenemos que volver siempre a la matriz. Igual y básicamente llegamos hasta la actualidad recién con esto, digamos, en que bueno, queremos sacar un disco, no como estamos cambiando de cantante, no estamos teniendo fecha por ahora, pero nos han invitado a muchas y queremos ir a Córdoba, a Buenos Aires, a La Plata, a todos los lugares donde nos inviten, pero queremos estar enfocados en la grabación y enfocados en el nuevo show, en el nuevo repertorio, el nuevo cantante, por ahí rever algunas partes que la cante yo y Noel y él y no yo. Cada, viste, el cantante, el baterista tienen muy su identidad, digamos. Pero bueno, para no ponerme extensivo y tan autorreferencial, nos pueden buscar por Instagram, por Facebook, no tenemos muy activas las cuentas, pero ahora para la grabación hay que ponerlas un poco más activas. Nada, muchísimas gracias a Malcriando, al Underpunk y a la radio que nos dio el lugar. Hace un montón no hago esto, me estoy sintiendo re raro, pero un abrazo grande y aguante la música extrema, aguante el ruido, aguante todo. Buenísimo, buenísimo ese power. Y ahí estuvimos escuchando lo que fueron los bloques de Gino. ¿No, Gino? ¿Qué pedazo de banda que nos trajiste hoy? La verdad que se sonaron todo. Son dos bandas que la rompen. Escuchamos Pizzas, Birra, Faso. Y después escuchamos Escapismo. Ahí, de Escapismo escuchamos El Camino al Páramo del 2016. Y de Pizzas, Birra, Faso escuchamos el demo. Si te parece, Gino, menciono los temas que pasaron de cada banda. Dale, dale. ¿Te parece? Alta banda. Dos pedazotes de banda. De PBF escuchamos Mórbida Pesadilla, No Compro Con Nadie, Problemas y PBF. Después de la presentación, altos, ¿no? Altos títulos. Y de Escafismo escuchamos 14 temitas. Ahí, tranqui. Escuchamos la intro, Sórdido, Camino al Páramo, que es el que le pone nombre al disco, La Plaga, Altar de Dependencia, Necrópolis 1, Necrópolis 2, Ídolos, Lecho Fantasmal, Revelación, Maquinarias, Venganza y No Tengo. Temazos que cachetazo va y viene, como hablábamos de Basili recién, ¿no? Te noquean. Mucho baile ahí metido. Muy buen estilo que hicieron ese loco. Sí, sí. Otro estilo propio, ¿viste? O sea, la onda siempre de tirar bandas que hagan estilos propios, ¿no? Que sean muy cuadrados. Ni hablar. Y sabés lo que me gustó mucho, la carrera que hicieron los pibes de Escafismo. Anduvieron por Europa, anduvieron por Sudamérica. Anduvieron por todos lados, ahí nos contaban en la presentación. Así que la verdad que qué lindo poder llegar a todos esos lugares con la música que uno ama, ¿no? Hay unas par de bandas acá que viajaron y tocaron en otros países. Sí. Yo cuando pueda la voy a rehacer. Olvídate, es cuestión de conseguir la oportunidad y darle para adelante. Ellos contaban que estuvieron por allá, pero no de un modo productora, ¿no? No de un modo, bueno, vení, te pago el viaje. No, se mandaron solo ahí. Se mandaron solo, bien under, como dicen ellos, ahí con los ocupas, y cuando pintaba el plato de comida, pintaba, y el pasaje se lo bancaron ellos, y todo se lo bancaron ellos, la verdad que... Re piola. Es para sacarse el sombrero, pues. Me parece que funciona así, ¿no? Es ponerle todo y recorrer todo lo que se pueda y disfrutarlo todo lo que se pueda, ¿no? Que es algo que amamos. Muy piola, hacer esa autogestión, viajar. Yo quiero viajar mínimo Chile, Paraguay. Sí, mínimo sí. Mínimo acá en Sudamérica, ¿viste? Y se puede, se puede. Empieza a ver el paso, la veo muy... Muy... No sé cómo se diría, pero muy... Como que vamos por la misma dirección con los pájaros, así que... Dentro de poco se va a armar ahí un split con... Pisa y Repaso, porque esa banda muy piola y tenemos pensamientos medio en común. Sí, está buenísimo. Y bueno, hablando de Pisa y Repaso, tienen una fechita, ahora el 27 de noviembre. Sí, que toca con Abortando la Vida, Peppa Pig y unas par de bandas más que están muy pilas. Sí. A la chapa se llama El Fed y seguramente va a ser rápido, ya. El nombre te lo dice. Ahí, en una piña. Piña a la mandíbula. Y después tenemos la fecha de los Basura. También. ¿No? Sí, tenemos la fecha de los Basura ahí, que tocan el 27 también de noviembre con una entrada de 200 pesitos. Van a tocar en el Squad junto a Esputo, Sanguinolento, Las Perras, Salagement y Desborde, ahí en el Rebrote. en Quilmes. La dirección la pueden conseguir comunicándose con la banda, ahí en el Facebook de la banda o en el Instagram, o pidiéndola acá a quien les habla, a Jera, que voy a pasar el número como hicimos la otra vez. La hago larga, así vayan agarrando papel y lápiz, que la hago un poquito larga para que lleguen y puedan tomar nota. El número es 11-51-16-9101 para los que quieran info sobre esa fecha. Así que buenísimo, va a estar lindo eso, Gino, la verdad que me gusta. Y la recaudación encima de la fecha será para la construcción de la mini ramp en el patio. Así que va a pintar ahí, va a pintar el bowl para que me imagino también poder hacer fechas, ¿no? Seguramente. Y disfrutar de las rampas y disfrutar de música en vivo y demás. Así que éxitos ahí. Y si no lo hacen, lo hacemos nosotros. Y si no lo hacen, lo hacemos nosotros. Vamos ahí a la plena obra y entre la bolsa de cemento tocamos. De una. Arriba del cajón de ladrillo. De una. Arriba del pale. Sí, olvídate, bueno, Gino. Bueno, nos vemos yendo. Dale, Gino. Así le doy espacio a la entrevista, así nos robamos tanto tiempo. Dale, sí, que vamos a tener entrevista ahí con Yodri de Malespina de Mar del Plata, que tienen una fechita también ahora el 26 y el 27. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Gino, te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio que llenás con todo ese ruido y las bandas que traes que cada vez me gustan más. Y vamos a intentar hacer eso, siempre traer mejores bandas, o mejores o iguales, para que no se sientan celosos las bandas, ¿no? No, están todas buenas, todas tienen eso, su... Siempre van a ser buenas bandas, ahí a eso. Claro, todas tienen su onda y está buenísimo que así sea, ¿no? Y ir conociéndolas. En estos días yo organizo el bloque y te lo paso. Dale, Gino, dale. Sí, nos vemos, Jera. Te mando un abrazo gigante, Gino, y estamos en contacto. Para vos también, estamos en contacto. Dale, Gino. Andamos por Facebook, si querés, así pagamos un retiro. Dale, abrazo. Abrazo a vos y a tu gente. Dale, gracias. Nos vemos, Gino. Y ahora vamos con Gran Valor, también de Mar del Plata, que van a ser parte de lo que es la caravana del Festipunk itinerante, como para ir haciendo la entrada a lo que va a ser la entrevista o la charla con Yodri de Malespina. Solo para

hacer casi la decisión, no salió del corazón. Y hoy estamos solos, intentando todo. Y hoy estamos solos, intentando todo. Y hoy estamos solos, intentando todo. Y hoy estamos solos. We'll be right back. me. Bienestar, hey, no cumplí ni la juguete, con los votos de los jueces Castelli y Esmori, le otorgan la prisión domiciliaria al genocida Miguel Echecolán. De esta manera, el sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López vuelve a Mar del Plata, lugar elegido para disfrutar del beneficio otorgado por la justicia. El chacal volverá al bosque. Excelente, bueno, y ahí estuvimos escuchando Gran Valor de Mar del Plata, una banda también que va a participar de La Caravana, con el disco del 2018, Ente Sin Mente, El Hombre Sin Wi-Fi. Después Es Barato del 2019 con Calimocho Orday, me encanta el nombre Calimocho, Coca, Cola y vino. Y del 2020 Arrancar, Press Start Button. Y después escuchamos Niño Bomba de Merlo de Buenos Aires, del 2021, el disco Clandestino, el tema que se llama Clandestino también, que hace honor al nombre del disco. Después Encierro del 2021 y Niño Bomba también del mismo disco. Y haciendo la previa para estar hablando acá con Jodri, La Receta de Un Mundo Mejor del 2011, de Mala Espina, Mar del Plata, obviamente Buenos Aires. Pasaron Cosas y Nunca Más con David Balbina de Archis. Así que bueno, Jodri, buenas noches. Acá estamos ahí haciendo la previa de lo que va a ser la charla con vosotros. ¿Cómo estás, Jodri? ¿Todo Hola, bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vais vos? ¿Todo bien? Acá sí, estaba. Saludo de Marpla, de Mardel para todos y todas. Estamos acá, estaba escuchando ahí toda la movida, la verdad, una masa. Y de paso aprovecho a saludar las bandas que pasaron y también si están algunos de los chicos de Granba, ahí amigos de acá de Mardel. También aprovecho a mandarles saludos, algunos deben andar escuchando por ahí. Así que bueno, agradezco ya de entrada la difusión a las bandas under, no solo de Capital, sino también obviamente del interior. Muy agradecido, ya de antemano quería contarte eso, de poder expresártelo, porque para nosotros que se nos abran puertas así y poder difundir nuestro arte y llegar a otros lugares no es simple, así que ya de por sí, muy agradecido por tu movida y tu invitación, desde ya. No, Jodri, olvídate, aparte de ser una banda que explotan, siempre tratando de recorrer por todo el país, que hay un montón de bandas que tienen un montón de potencial y que tienen muchísimo para dar y que la verdad que a mí me encantan y que no quiero perder la oportunidad de que suenen acá en el Malcriando. La verdad que hay bandas que a veces llegás por un recital, se van generando nuevas bandas, es como que la movida está muy latente y nunca dejó de estar. Y eso es importante porque el mundo avanza, los géneros musicales mutan, las sociedades van mutando y el punk sigue. Y eso es lo importante. Y es importante que siga y a su vez sigue también por estos espacios que vos brindás. Así que otra vez, gracias. Y sí, es zarpado que haya bandas tan copadas del género. A mí me ha sorprendido un montón. Y eso está buenísimo también para, obviamente, seguir escuchando, no tener siempre las mismas bandas, ¿no? Yo en mi caso tenía una época que escuchaba siempre lo mismo, hasta que me empecé como también a ampliar y por movidas, tocadas, con Malespina, de ir a tal lugar, conocer bandas. Hoy en día ayudan mucho los medios de comunicación, Spotify, YouTube y demás, pero la verdad que uno lo pone muy contento que la movida nunca se acaba y que aparezcan nuevas bandas y se resurjan y aparezcan, golazo. Y es, sí, como vos mencionás, es importantísimo las redes sociales, ¿no? Porque uno antes se manejaba y le llegaba la música, las nuevas bandas a través de la mano de un amigo que te tendía la mano y tenía un TDK ahí regrabado. Y hoy tenemos la posibilidad sí, de... Sí, tal cual. Que se le a muchos también te llegaba un cassette que no era de los que se grababan, que se le ponía arriba... No sé si te acordás, como una cinta, y se podía grabar sobre un cassette que por ahí era, no sé, a mi viejo le he robado un par y le he grabado arriba, pobre. Sí, sí, mi vieja tenía una colección, tenía una colección. Acá estamos con Jorge y con Erika, que son del programa de los miércoles, Sírvame Otra, que me están acompañando acá. Aprovecho a mandar saludos ahí entonces también. Ahí están. Ya los pondremos en contacto con vos. ¿Cómo se llama? Jodri. Jodri. De Mar del Plata, ¿no? De Mar del Plata, ahí está, desde sí, La Feliz. De Mar del Plata. Y me acuerdo que mi vieja tenía una colección de pimpinela y yo le metía, claro, a los agujeritos. Se los hice pelota. Le metía a los agujeritos, viste, la cinta como para que cuando le apretabas el rec. La patita que estaba abajo sienta que era un virgen, ¿entendés? Y dale, claro, para adelante. Sí. Así sí, es. Sí, tal cual. Qué lindo, Jodri. Qué lindas épocas. Y vos sabés que. Salí con el Walkman, escuchar eso, escuché, y la cortito, ya que estábamos hablando del cassette, no sé si te acordás que. Por ahí, para que no te gaste la pila, tenías que agarrar una lapicera y le daba vuelta al cassette para no retroceder y que te gastaba una fortuna en pila. Ahí la Vic y girar el cassette en la mano. Sí. De una. Sí, tal cual. Qué lindo eso. Y vos sabés que a mí me gusta mucho eso, lo del físico, ¿no? El físico, que era el cassette, el fanzine. Nosotros, que este fin de semana... Vamos allá por la zona de Capital a tocar, bueno, con Asesinos el viernes, el sábado en una sala de ensayo de San Cristóbal. Vos sabés que obviamente ya nos pusimos a hacer de vuelta CDs para llevar. Nosotros vamos a ir a presentar Un Mundo Mejor, que lo grabamos el año anterior a la pandemia. El disco ese, vos justo te iba a corregir una cosita que dijiste, la receta del 2011. En realidad ese disco, donde está la receta de Un Mundo Mejor, es de 2019 más o menos, 2020, o sea, salió, medio que me confundo con los años porque la pandemia me dejó medio tambaleando, es como que un año lo perdí. Este disco se tendría que haber presentado el año pasado, por ende, por la pandemia no se pudo, y bueno, fíjate que es lo importante del formato físico, que a eso iba, y de paso aproveché a promocionar la fecha, que nosotros ya de por sí llevamos CDs, que son posturas, hay bandas que ya hoy en día... prefieren que esté lo digital y no en el formato físico. Bueno, nosotros, es totalmente respetable esa postura, pero para nosotros el formato físico, a mí, por ejemplo, me gusta mucho sacar el libro y leer lo que estoy escuchando, porque muchas veces cantás mal los temas porque por X palabra que no es lo que vos creías que estaba sonando, ¿no? Bueno, son boludeces que a uno le gusta, como ver la tapa, la contratapa. Hay un montón de gente más que le gusta también. Por sí. Eso, nada, ahora este fin de llevamos un par de disquitos también para allá. Es buenísimo eso, ¿no? Porque sin dejar de lado, ¿no? Porque lo mismo hablábamos con Pichi Dolor a Pata el otro día. Diciendo, ¿por qué vas a hacer un físico en un CDR o en un cassette si hoy en día está Spotify? Y porque no hay que perder esa esencia tampoco, hay que sumarla. No es que porque ahora está claro. Spotify o todas las redes, dejar de hacer lo que antes hacíamos, ¿no? Fíjate cómo resurgió, pero conjuntamente como fueron surgiendo también estas redes sociales que son más que nada para... bases para escuchar música como Spotify, YouTube mismo, pero también el vinilo ha resurgido ya hace como 10 años de una manera zarpada. Acá en Mar del Plata hay muchas plazas en las cuales yo vivo a dos cuadras de una. Los sábados, por ejemplo, los viernes, tenés puestos ahí de vinilos que mueven un montón y que antes no pasaba. Porque la gente ya no, el vinilo, ¿para qué voy a escuchar? No, no. Y hoy en día, es más, a mí me gusta también tener un vinilo. A veces cuesta encontrar el reproductor para poder escucharlo, ¿no? Sí. Vos sabés que hay mucha gente que le pasa que no tiene dónde escuchar CD. Lo escucha en el auto, ponele, pero en la casa es como que no tiene ya el mini componente. No sé qué lo ha hecho, lo habrá transado, no sé qué. Pero es re loco eso. Sigue habiendo gente que sí, yo soy uno de ellos. Sacar el celofán, como te decía, mientras que vas poniendo el disco, te vas tomando una birra. Sí. Que hoy en día, si es con Spotify, es distinto, porque es todo, no abrís nada, es todo con clic. Está bueno también, es una herramienta zarpada, pero como dijiste vos, no porque exista hay que abandonar lo anterior. Claro, y es una ceremonia, ¿no? Acá tenemos acá un coleccionista sí. De vinilo como Jorge. Acá presente. Ahí está, que tiene una estantería. Una pared tiene de vinilo, o sea, no tiene pared, tiene una estantería de vinilo, no hay pared. Y tengo el equivalente a un placar. Claro, claro. Y es buenísimo eso, la ceremonia. Claro. Porque no es un doble clic y escuchás un tema y después listo, escuchás otro. Te explico, perdón que me meta. No, por favor. Vos agarrás, sacás el disco de la tapa, lo ponés en la bandeja. Y tenés que enganchar después del surco, justo. No es fácil. No. O sea, hoy día claro. No es fácil. Es la ceremonia de escuchar música. Lo que pasa es que está bueno. Tal cual, la ceremonia, el ritual. Sí. Claro. Lo que pasa es que yo tengo un pasado de DJ, que bueno, para mí era lo más normal enganchar el surco justo, ¿viste? Claro, y ya la tenías clara. Claro, y eso, claro, caía claro. Sola la púa. Y aún hoy día. A uno hoy día sigo practicándolo, ¿viste? En casa. ¿Cómo es el clima allá en Mar del? Mirá, este fin de semana la verdad que estuvo re bueno, pero los marplatenses con el clima tenemos un tema, porque tocan muchos días ventosos, es como que siempre hace frío, los días que hace calor se celebran mucho, se sale a la costa, escabeamos, lo que sea, que también se hacen los días de frío, pero bueno, lo haces con otro ánimo porque Mar del Plata con calor cambia muchísimo. Así que nada, lo que pasa es que te puede llegar diciembre y que estés con una camperita o buzo, y es re loco eso. Claro, sí. Es eso lo lindo, ¿no? Cuando sale el sol, ojotas y llori, dale para adelante. Sí. Bueno, lo que es muy complicado para no nada más lindo que acá el sol de la zona es cuando tenemos que hacer algún evento al aire libre. Por más que el día te toque zarpado, te puede venir una nube de golpe. Y te tenés que ir a la mierda, y tenés que levantar todo, y por ahí la fecha la estuviste armando un mes de anticipación. Pero bueno, el clima, viste, no tiene reglas. Sí, ese viento que te mueve, ¿no? El viento que te corre del lugar. Sí, no, sí, te olvidás. No sé si será... En la costa, por ejemplo, en invierno la podés pasar muy mal, con frío. Para contestar ahí a la chica, no me acuerdo el nombre, en este momento... Estás para un busito y estás bien, ponele. Bien. Si tenés pensado venir ahora, venite con un busito. Y ya está. Jodri, buenísimo. Y bueno, tienen una fechita ahora, el 26 y 20... Va, dos fechitas, 26 y 27. Sí. Sí. Mirá, casualmente te comentaba justo un ratito de la nota que venía justo de ensayar. Ensayamos todos los lunes. Si podemos, obviamente se mete más ensayos, pero a veces estamos complicados por laburo, familia, lo que sea. Y a veces también por el mismo horario de la sala, que justamente el día que podés no hay nada. pero recién volvimos, estamos re manija de poder presentar, como te decía, nuestro último material discográfico, Un Mundo Mejor, en Buenos Aires, que no hemos podido. Será el viernes 26 con los chicos Asesinos Seriales, que vuelven a tocar después de un tiempo, una banda que a mí particularmente me encanta, así que sí. No solo me va a dar el gusto de tocar en el Salón Porredón, que tampoco lo hemos tocado ahí, que lo han dicho que está zarpado, sí. Calculo que vos conocés, habrás ido alguna que otra vez. Sí, no. sí, el Salón Porredón es un lugar que es muy acogedor. Es muy íntimo, a pesar de que parece, uno escucha Salón Pueyrredón y se cree que es un espacio gigante, como si fuese cemento, ¿no? Sí, sí. U obras, pero es un lugar que no es así de grande, pero es muy acogedor y suena re bien. Jodri, olvídate que suena re bien ese espacio y la gente tiene una onda alucinante en Salón. Está buenísimo. Mirá qué buena onda. Sí, yo, obviamente, uno sigue un montón de bandas que te enterás que tocan en el Salón, ves mi video y demás. Y aparte, hace poco fueron acá los chicos de Los Garcas, la banda de Marcelo Sacco. Sí. Estuvieron ahí justo en el Salón Porredón. Sí, sí, tocaron ahí tocaron con Los Monos también, por acá, por Lanús tocaron. Estuvieron por mis pagos. Con Roñoso también. Con Roñoso, con Los Monos que hacen el tributo a La Polla. Sí, sí, sí, estuvieron ahí con Mauro, ¿no? Que NSR. Nosotros, claro, tal cual, una masa también. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, y el sábado, ya que estamos promocionando ahí, me diste el pie para tirar la fechita. El viernes, como te decía, en el Salón Porredón con Asesinos Seriales. Nosotros, para el que no nos conoce, también hacemos de covers. Si bien nos pueden encontrar tanto en Spotify como YouTube, vos pasaste material nuestro de nuestro último disco y también de otro. También a su vez metemos cover de, justo nombraste La Polla, hacemos de La Polla, hacemos de Marea, de Extremoduro y Ramones. Digo porque, nada, para saber también, si metes algún cover, qué es lo que vas a ir a ver. Bien. Así que, más o menos esa sería nuestra listita de temas, siempre hay cover de La Polla, siempre hay cover de Marea, de Extremoduro y de Ramones, obviamente, sumado a los temitas nuestros, obviamente. Y bueno, el sábado, gracias también a vos, te tengo que agradecer que hiciste ahí, tiraste la data con gente ahí de la movida, que vamos a estar con Adelgazados, Síncope, Juan y los Problemas, en la sala de San Cristóbal, me dijeron que diga, y que pida sí. La invitación por privado. Va a haber sí. Un cumpleaños y se me hace que va a estar también zarpado. Aparte de la buena onda que hay, las bandas de allá, desde el primer momento que me contacté, tanto como con vos, la verdad, un ida y vuelta copado. Así que el que tiene pensado ir, yo le puedo asegurar que vaya, que nos vamos a cagar de risa. O sea, tocar y poguear y demás, ¿no? Pero también un poquito nos vamos a cagar de risa. Olvídate, y es una sala de ensayo, ¿no? No, ¿no? No la vamos a mencionar porque todo se menciona por privado. ¿Querés tirar un número? ¿Querés tirar un número de teléfono, Jodri, para contactarse y ver cómo llegar o tiro el mío? Mirá, no, yo no tengo todavía esa... Me dijeron que se tienen que contactar con los chicos. No tengo el número de teléfono para que al cual deben de mandarle. Hagamos una cosa, ahora ni bien termino de hablar con vos, te lo mando por si lo podés decir en el programa, o de última, por las redes sociales, le mandamos el afiche donde está el número. Ni hablar, yo doy mi número de teléfono igualmente para el que quiera ir. Que me consultes, el 11-51-16-9101. Y bueno, ahí vemos y que no se pueden perder, va a estar buenísimo. Mati Adelgazó tiene una onda bárbara. Sabía que vos eras de concurrir a esa sala, por eso te iba a decir, de última cualquier cosa, si podés decirlo vos. Sí. Me habías dicho que se recontraponen los recitales ahí, en la sala de San Cristóbal. Es ahí al toque, en San Cristóbal. Bueno, el que quiera más... Generalmente cuando no se puede mencionar bien el lugar, y eso quiere decir que va a haber una fiesta zarpada. Totalmente. Es así. Totalmente, totalmente. E íntima, que también está bueno eso. La íntima. ¿No? Que sí, vamos y nos conocemos todos. Sí, olvídate. Y así que yo... Nosotros vamos a hacer... Más que hacer contacto, nosotros vamos a hacer amigos allá. Amigos y amigas. Olvídate. Yo a esa voy a ir. A la de Salón Pueyrredón no voy a poder porque tengo una fecha ahí también comprometida. Pero a la de San Cristóbal, olvídate que voy a estar ahí. Antes que lleguen ustedes, ya voy a estar esperándolos. De una. Me parece bárbaro. Genial, entonces. De una, Jodri. Che, buenísimo, loco. La verdad que siempre es un placer hablar con vos. Tenés una onda bárbara. Tenés una energía cuando hablás que me encanta. Me recontramotiva más de lo que me motivo yo solo. Y... bueno, digo lo mismo. Hay un ida y vuelta porque al toque, viste, que hicimos muy buena relación con la movida que estás armando vos. También muy importante de poder darle mayor entidad también a la movida del punk por toda la región, digamos, que no se concentre solamente en un lugar. Y sí, debo decir lo mismo, que la buena onda, y ahí también la chica y el chico que le estaba escuchando de los vinilos, y la chica me preguntó el clima, perdón que no me acuerde los nombres, soy horrible para acordarme los nombres, pero denota que hay una re buena onda, y eso es importante también acá en el ambiente. Peleémonos con la policía, pero no entre nosotros, así que no. Antes que me olvide, por favor, si no me van a matar los chicos, que nada, si les gustó lo que acaban de escuchar por medio tuyo del programa, que nos pueden ubicar tanto en Spotify como YouTube, y obviamente que también estamos en Instagram para chusmearnos nuestras vidas y demás, la vida de la banda. Cualquier cosita, ya saben que nos pueden buscar en esas tres direcciones, tanto de Facebook Los Malespina, en Instagram Los Malespina también, y Spotify lo mismo. Ni hablar. No me quería olvidar porque me iban a matar. No, ni hablar. Y también en la página del Facebook de Malcriando el Underpunk, que todas las bandas que pasan por el programa, ahí se suman también en la página de Malcriando. Así que es esa la historia. La historia es esa de compartir las bandas, de que todos estemos comunicados y de que salgan este tipo de cosas que son las que nos motivan, ¿no? Y bueno, es como también, viste que estábamos hablando en un momento del cassette y demás, cuando arrancó Malespina, por eso está bueno, si ven las redes sociales hay que complementarlas, pero no tampoco quitar lo anterior, porque claro, lo anterior también está bueno. Cuando arrancó Malespina, que también te recordarás vos, nosotros teníamos que salir a panfletear para poder llegar a dar a conocer una fecha. Pegatina. Hoy en día, ese panfleteo se ve en un etiquetado y una publicación, es re loco. Sí, y hay que aprovecharlo a pleno. Hay que aprovecharlo, tal cual. Son medios que no son antagónicos, y de última, si así fueran antagónicos a lo que es la movida punk, de última, nosotros como punk lo saboteamos, lo utilizamos para nosotros. Digo, sí, porque también hay posturas, no, pero las redes sociales y el punk, bueno, está bien, sí, obvio, pero también es una forma de que el género se pueda seguir llegando a un pibe de ahora que por ahí no tuvo la misma infancia que nosotros. Y si no nos metemos por las redes, el sistema gana. Bueno, nosotros de esta manera hacemos llegar también el género, y por algo hay un montón de pibes de hoy en día que si bien escuchan reggaetón, marcha o lo que sea, también escuchan punk. Sí. Eso está buenísimo. Sí, hay un montón de pibitos que si bien son los menos, ¿no? Muchos menos que en las épocas en las que nosotros... Hemos perdido un par sí, ahí en la batalla. Pero seguimos nosotros los viejitos, que seguimos ahí al frente con la cabeza bien dura, y que no nos van a ganar. Es que ya perdieron, la verdad es esa. El movimiento siguió, sí, el punk como género musical y cultura nunca va a dejar de estar. Fíjate que el mundo cambió muchísimo, es otro el mundo antes y después de la pandemia, y nosotros estamos acá hace no sé cuánto tiempo hablando de punk, así que imagínate. Y con la pasión con la que lo hablamos, ¿no? Porque no... Claro, no. Sí, se re nota por parte tuya, por ejemplo, y ahí también hablamos del vinilo y te saltó ahí el muchacho. Ahí, obviamente, sí. Sí, como con su pasión, habló con pasión de lo que él le gusta, y estamos hablando de vinilos, sí. Y mira, pasó el tiempo y el vinilo sigue estando. Y no va a morir, mientras estemos los que lo queremos seguir manteniendo vivo, tiene que seguir. Mirá cómo volvió el cassette, sí, también, ¿no? Hay un montón de bandas que están grabando cassette. Sí. El cassette hace creo que más de dos años que como que está de vuelta. Pasa que por ahí no tenés el reproductor, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin... justamente hablando de eso, hace un tiempito me acuerdo y me decía, vos sabés que yo quiero comprarme un par de cassettes, pero no tengo dónde escucharlo. Así claro, que bueno, vamos a tener que ir de vuelta a comprar algún... como es pasacassette, radio grabado, lo que sea. Sí, ahí al mercado de pulgas a desempolvar alguno ahí que esté perdido y darle marcha, que, sí, que también está buenísimo. Sí, yo, sí, tal cual. Formó parte muchísimo de la movida, ¿no? En los 90 el cassette no hay que perderlo de vista. Como decíamos antes, hay un montón de cuestiones nuevas y un montón de cuestiones modernas que están buenísimas y que sirven un montón a la difusión, pero no perdamos las que antes usábamos, el fanzine, el cassette, el CDR, todo lo que era el mano a mano, el boca en boca y demás, sí, ¿no? Sí, no lo perdamos, sí, que sí. Estaba buenísimo y sirvió un montón. Yo, mirá, tuve una charla también con Diego Alonso de Garrafa Social ahí de Mendoza. Sí. Y siempre lo menciono esto, ¿no? Que él se venía a Buenos Aires, se iba a Parque Rivadavia, que en Parque Rivadavia, acá en Buenos Aires, era un lugar donde conseguías toda la música así pirateada, ¿no? O a ver, del under. Ah. Y bueno, él se venía acá a Parque Rivadavia, juntaba la dirección de cada uno de los puesteros, el teléfono de cada uno de los puesteros, y cuando llegaba a Mendoza, sobre de madera, metía el cassette, la gacetilla de su banda y de las otras bandas que quería difundir, y las enviaba acá a Parque Rivadavia, y en Parque Rivadavia vos ibas y conseguías la música de ellos, ¿viste? Por ejemplo, Embate en esa época era de... Y eso es pasión también, porque mirá la movida que hacía. Eso es un laburo de hormiga que hoy se te hace muy fácil, porque hoy no te tenés que venir hasta Parque Rivadavia, volver a Mendoza. Hoy te sentás en el Facebook y lo tirás ahí, o en YouTube, y tirás el disco en YouTube y ya salió. Pero, qué sé yo, me parece muy, muy valorable eso, y que no se tiene que perder, más allá de utilizar las nuevas herramientas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros acá, te quería comentar, en la costa, por ahí lo que han venido en el verano lo han conocido, un lugar, se llama Denon, ahora ya es distinto, parece tatuaje, pero de ahí era sacar todos los cassettes, que, o sea, de bandas que sí, y esta, o sea, lo que no llegaba a ningún lado era de ahí, y muchos eran regrabados así de recitales que no sé cómo los conseguían de Buenos Aires en vivo. Claro. Que si pasaban a cassette, lo podíamos encontrar acá. Obviamente, por ahí el sonido no era el mejor. Como que tenía algo especial había ahí. Sí, sí, era grabación. Pero es. Claro, es buenísimo. Sí, tal cual. Es buenísimo. Qué bueno que sucedía eso, ¿no? Y eso es lo que también mantuvo vivo la movida en esa época, porque olvídate de discográficas para bandas así como las nuestras, ¿no? Olvídate de discográficas, de sello, de un montón de cosas en esa época. No. Y mirá, me hiciste acordar, hay banda de acá, de punk, de ese momento cuando arrancamos nosotros. Nosotros arrancamos en el 2004, por ahí más o menos, debutamos martes 13 justo. Y vos sabés de que me acuerdo tal cual que tocaba creo que 2 minutos, y bueno, había una banda de acá que habían juntado, es buenísima, todos los cassettes, como recién hablábamos, viste, de nuestros viejos, vieja, Pimpinela, Luis Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, los habían puesto arriba, le habían puesto arriba para poder regrabar el papelito como hablábamos, y bueno, el nombre de la banda en el cassette, iban a la salida del recital, como yo, mirá, este es un cassette de mi banda, tanto, que en realidad pues ahí decía Luis Miguel. Pero arriba tenía el fibrón el nombre de la banda que había regrabado sobre el cassette. Mirá vos qué manera de enroscarse, ¿no? Era así de simple. Olvídate. Aprovechar lo que había. Los viejos recontentos. Después iban a escuchar Luis Miguel y estaba flema. Sí, mi vieja cuando quiso escuchar los discos de Pimpinela terminó con una cresta violeta. Buenísimo. Bueno, Jodri, loco, te agradezco muchísimo por la charla. Quedamos con la promesa esa, ¿no? De juntarnos ahí cuando vengan para acá, para Buenos Aires, que falta muy poquito. Ya en esta semana tienen que estar subiéndose al bondi, o como vengan, me avisás. Sí, el viernes a la mañana salimos para allá. El viernes a la... Aparte, esta semana es corta, porque hoy es feriado, y venimos un fin de semana largo de ponernosla todos los días. Nos vamos a recuperar hoy mañana y ya de vuelta arrancamos para poder estar a tono allá el finde. A vos te vemos el sábado, me parece. El sábado nos vemos, sí. El viernes no puedo ir. La verdad que tenía muchísimas ganas porque encima Salón Pueyrredón es un espacio que me encanta ir, que hay gente que conozco y tenemos muchísima muy buena onda, pero no voy a poder estar. Pero... Sí, pero antes de la fecha de sábado tenemos una juntadita también. Sí, sí. La que habíamos hablado y vamos ahí a hacer una charla con toda la banda, que me gustaría escuchar también a toda la banda va a escuchar, tener la misma charla que tuvimos ahora con toda la banda. No, no te perdés de nada. Si charlaste conmigo, ya no te perdés de nada con los chicos, ¿eh? Vos sos la voz. Vos... sí, yo digo, vos sos el relaciones públicas número uno, ¿no? De Malespina. Sí, soy uno de los que sí, la verdad, medio pesado soy a veces, pero bueno, hay que tratar de tener un límite. No, no, pero siempre con buena, pero siempre con buena onda. Totalmente, totalmente, y de pesado nada. Expresás todo lo que querés expresar, sin pelos en la lengua, directo y al pie como debe ser. Así que olvídate que me encanta eso. Me encanta eso. Así que. Buenísimo, buenísimo. Estamos... Espero que cuando lo veamos personalmente sigas con esa postura. Sí, sí. Sí, ¿cómo que no? Y esperando. Hace rato ya que quiero que vengan, así nos juntamos y tener una charla, y compartir ahí una pizza, una birra y una charla y hablar de todo esto que nos encanta, ¿no? Con tanta pasión. Tal cual. Ya vamos tachando los días. Cuenta regresiva. Falta poquito. Sí. Bueno, nosotros sí. Ya, como te decía, le metemos una lista con todos los covers esos que te comentaba, con todos los hits, entre comillas, que nosotros consideramos de los últimos discos. Y antes que me olvide también, tenemos tres videos del último disco de Un Mundo Mejor, que lo encuentran en YouTube, que se llama Un Mundo Mejor, como el disco, que ese fue el primer corte, después Rumbo al Cementerio, y el último, que se llama Nunca Más, que bueno, es obviamente es un tema que trata sobre la nefasta situación que ocurrió en los 70, sobre la dictadura, desaparición y demás. Sí. Bueno, para no olvidarnos de esa situación tan chota, pudimos por suerte materializarlo en un tema que nos gustó mucho. Y bueno, son esos tres, los últimos cortes de Un Mundo Mejor, que para el que quiere, le gusta también lo audiovisual, lo pueden ver ahí en YouTube, que a veces por ahí es más llevadero que por ahí si ya lo escuchaste en audio, ¿no? Lo tenemos ahí, está con David, de Archis, Nunca Más, el tema. Claro, pero en el sí, no aparecen las imágenes porque él lo grabó desde Europa, mandó su... en plena pandemia, que nos pasó con este disco, el último, las voces, nos habían quedado, teníamos todo listo y nada, no nos podíamos juntar, estábamos en fase 1. Sí. Y teníamos que grabar las voces. Con lo cual, nada, fue todo un tema. Y Arch y David, de Archis, la verdad que se recontra copó. Creo que lo mandó desde Alemania, si mal no recuerdo. Creo que andaba por ahí. Y él vive ahí, anda, sí. Anda siempre por allá. Sí, sí, vive ahí. Así sí, que sí. No pudo aparecer en lo que es el video, pero sí en el audio, obviamente. Sí, y vos sabés que, bueno, hablando de David, es un tipo que sigue teniendo la misma humildad desde que cuando empezó, porque yo también me comuniqué con él también para invitarlo a la caravana y bueno, me comentó que si cabía la posibilidad de estar, iba a estar, que no tenía problema, y también hablamos de poder hacer una charla también y se brindó totalmente. Así que es un tipo que, a pesar de que tiene la carga de ser uno de los pioneros, ¿no? Y de tener todo lo que viene haciendo con Archis, se brinda y te responde, y me encantan esa clase de gente, viste, que no se suben al pony y se te van corriendo. Y anda. Bueno, aprovecho que a nosotros también fue misma situación. Demandamos, con Dieguito, me parece, se habían cruzado, estaban charlando. Pero por redes, porque él siempre está, como te decía, nosotros acá en Mar del Plata y él viaja mucho. Y sí. La verdad que fue increíble cómo se prestó a mandar todo sin poner nada, o sea, totalmente desinteresado y re buena onda. Y como decís vos, es uno de los pioneros y que sea así habla totalmente bien de él. Un capo. Y ahora anda por acá, Da lugar para el que aparezca y se sube al pony, es para decirle, mira, él es David de Archis, sí. Está del año tal. Y nunca se subió al pony, no te subas, sí. Vos. Cachetazo en la nuca, bajate. Sí. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Y anda por acá cerca, porque anda por Rosario ahora, así que en cualquier momentito lo voy a molestar de nuevo. Me habías comentado. Lo voy a molestar de nuevo y le voy a preguntar otra vez, a ver si va a andar por Buenos Aires, tanto por Buenos Aires como para poder encontrarnos. y si va a venir para estos lados, que si tiene algún ratito como para asomarse por la caravana, que olvídate que más de ser un lujazo y un placer enorme, va a estar buenísimo. Sí, obvio. O sea, ya de por sí, toda la movida de la caravana, la verdad que, como te decía anteriormente a la charla ya con el rec, ahí con la luz roja, lo que hablamos previo es que es impresionante la cantidad de bandas que hay. No sé cuántas son, pero me parece que me has dicho, no quiero mentir, era 40 o 60, no me acuerdo. Y somos casi 50 ya. Bueno, justo en el medio quedé. Sí. Dije 40 o 60, eran 50. Sí. La buena onda entre los integrantes del grupo de la caravana también a mí me ha servido, porque hay difusión en el grupo. Sí. Los chicos de gran valor, yo mismo he mandado material, he recibido material, y también es una forma de poder intercambiar música, y eso está bárbaro también. Sí. Ya de por sí generó algo bueno, y todavía ni siquiera arrancó la caravana. Claro, y la idea mía era esa, la idea mía más que nada con el grupo era esa, poder expresar nuestras incertidumbres, la banda que necesite algo. Somos casi 50 bandas que estamos en la misma. Entonces, ante la menor incertidumbre de una banda, ante el menor quilombo que tenga una banda, poder asistirlos los que tenemos la posibilidad de dar una mano también, ¿no? Es parte del asunto, creo que, bueno, que pasa por ahí, que tenemos que unirnos, que unidos no nos gana nadie. Bueno, tal cual, porque yo como integrante del grupo del cual vos me invitaste y me comentaste cómo era la situación, y se fue armando, yo ya lo arranqué, había participantes, ¿no? Pero cómo predomina la humildad y la solidaridad. He visto, no sé, tal de tal banda, ¿no? Sí, pero nos falta un guitarrista. Pasaron los temas al toque, pasaron los temas que yo toco la guitarra. Sí. ¿Viste? Vos decís, ah, qué buena onda, sí, buenísimo, sí, sí. Así tiene que ser. Sí, bueno, de hecho... hay bandas que no tenían un batero, se ofrecieron bateros de otras bandas como para cubrir. Hay bandas que no tenían, sí, bajista. Sí, lo vi, tal cual. Y yo le voy a hacer la gamba a esas bandas que no tenían bajista, le voy a hacer la mano con el bajo. Y esa es la idea, ¿viste? La idea es poder hacer lo que tenemos ganas de hacer y que las limitaciones no nos limiten, sino sortearlas, ¿viste? Y darle para adelante. Claro. De muy buena, que las limitaciones no nos limiten. Muy buena. Totalmente. Tal cual. Y no nos están limitando, es porque a cualquier cosita que surge, la solución se brinda en menos de un minuto. Es buenísimo. Era la idea y me encanta que vaya sucediendo así. Y bueno, y ahora se viene. Mirá, en diciembre se viene el último mes previo. Que bueno, yo me voy a sentar ahí y le voy a poner todo como para que sea todo como lo tenemos pensado, ¿viste? Yo soy un tipo que me está quitando bastante el sueño, debo ser sincero, me está quitando bastante el sueño saber cómo va a resultar todo esto, ¿no? Y vos pensás que vienen bandas de Tierra del Fuego, vienen bandas de San Juan, vienen bandas de Jujuy, de Salta, y no quiero que esas bandas que vienen se queden en bolas y me digan, che, Jera, ¿qué pasó? ¿Qué? No, quiero que todo sea como se planeó. Entonces, claro, por eso también te decía lo bueno de la movida esta, que lo dije al principio y lo tengo que volver a decir, es como se le da la movida al punk descentralizándolo de los lugares típicos donde siempre una banda tiene que estar, que se dé la oportunidad a una banda de como dijiste vos, de Salto, donde sea, porque si no debe ser re difícil, si a las bandas de Mar del Plata se nos complica en el mismo verano tocar en Mar del Plata, me imagino cómo debe ser para una banda de afuera, que no tiene un renombre como nosotros, que ya siendo marplatense se nos complica, lo que le debe costar una banda de afuera. Entonces que vos, a través de un montón de integrantes, de gente que tira para el mismo lado, se pueda brindar soluciones a esto y que se dé la posibilidad, ya es ganar contra una resistencia que hay. Porque te vuelvo a decir la verdad, acá en Mar del Plata, para las bandas de Mar del Plata, tocar en enero es casi imposible. Parece, claro, una mentira lo que estoy diciendo. Por ahí no lo saben, pero la verdad es esa. Sí, entonces sí, imagínate una banda que no es de renombre, que venga de Salta, las oportunidades que pueda tener viniendo sola son muy pocas. de esta manera, nada, es como que se lucha de otra manera. La unión hace la fuerza, en parte. Sí, sí, y bueno, estoy consiguiendo un poquito de esa cuestión que parece increíble. Pero sí, de a poquito estoy consiguiendo de que todos tengan un espacio, porque vos pensás que vamos a hacer, ponele, 15 bandas o 20 en cada uno de los sectores, ¿no? En los que va a funcionar la caravana. Son tres sectores, que son el primero es el partido de la costa, después viene la parte de Pinamar y después la parte de Mar del Plata, Miramar y demás. Y estoy viendo el modo de que todas las bandas que lleguen puedan tocar. De hecho, se van a armar diferentes fechas, ¿no? Ponele, somos 20 bandas en Mar del Plata. La idea es que haya 5 lugares en el mismo día, en el mismo momento, que todas las bandas que estén ahí puedan tener la posibilidad de tocar. Y eso, mirá, sí, entendí, tal cual. Eso es parte del asunto, ¿viste? Y eso es lo que estoy tratando de conseguir. Por eso también estoy armando una grilla así, tipo en blanco, como para decir, bueno, mirá, las bandas que vienen somos tal y tenemos estos lugares para tocar. Entonces, las bandas deciden en qué lugar quieren tocar y ahí nos armamos en el momento. Porque hay un montón de bandas que me dicen, che, nosotros vamos a estar en tal fecha. ¿Y de dónde vamos a tocar? Y mi respuesta es esa. Mirá, no hay una fecha estructurada, ni hay un espacio estructurado donde ya estoy armando dónde toca esta banda en tal lugar. Sino que están los lugares, tengo la grilla vacía y la organizamos ahí, ¿viste? Vos llegaste en enero, el 20 de enero, y me dijera qué lugar tengo para tocar. Bueno, el 20 de enero tenés este y este. Y ahí armarnos. Es parte de la cuestión. Es democrático, aparte. No se impone nada. Porque no, estaba claro, escuchándote. Pero es como, yo me puse en el lugar de una banda, por ejemplo, de Salta, ahí, y que me digan, vos vas a tocar en este horario, en tal bar. No, no. Y tenés la posibilidad de, bueno, che, a ver cómo lo podemos repartir. Pues nosotros recién venimos, podemos tocar en este, nos sentaría mejor acá. La verdad que está bastante fiola. No, y claro. Es algo fuera de lo común, ¿o no? Sí, claro, mi idea es esa, decir, bueno, mirá, tenés este lugar y entre todas las bandas que vamos a tocar en esos días, decidir, bueno, mirá, este lugar tiene, o sea, ofrece esto, este lugar ofrece aquello, este lugar ofrece lo otro. Entonces que cada banda elija lo que más le guste, ¿no? O por ahí, lo que más le conviene o lo que más le guste. Hay bandas que van a elegir, bueno, a mí me conviene más tocar acá porque me queda más cerca de donde estoy parando, o a mí me gusta tocar más ahí porque me gusta el lugar, o decir, no, yo quiero tocar allá porque me gusta más el trato que hay con el espacio, ¿viste? Entonces, la idea es esa, tirar un abanico y que las bandas decidan, es parte de la idea, no imponer nada, no decir, che, bueno. Aparte, es muy importante que en una movida punk no se imponga nada, tal cual. Totalmente, que sea elección de las bandas y que tengan la posibilidad de elegir el lugar que más les guste o no. Decir, no, mirá, no me gusta ninguna de todas las que tenés, hoy no toco en ningún lado, toco mañana. Y como sea, la idea es esa, que nos sintamos todos cómodos y que demostremos que haciendo fuerza entre los malditos punkis desprolijos y mal vestidos y mal peinados. Sí. Que se puede, que podemos lograr grandes cosas. Demostrar que podemos hacer lo que queremos, de una. Sí, tal cual, y así va a ser y va a ser redondo, acordate. Sí, le tengo mucha fe, aunque me quite el sueño, le tengo muchísima fe. Espero que sea eso lo que te quite el sueño, que no sea otra cosa y me estás diciendo que es eso, pero bueno, no, estará en vos. No. Es eso. El resto ya sé lo que es. Pero es eso, en este momento. Claro. Jodri, loco, la verdad que un placer enorme hablar con vos, que tengo ganas de seguir hablando y por eso vamos a seguir hablando por privado, como seguimos hablando siempre. Sí. Y nos vamos a encontrar el fin de... Y bueno, voy a ir ahí donde paren para charlar, ya sea para hacer la entrevista esa con toda la banda y poder hacer un programa especial de Malespina, y poder ir a verlos el 27 ahí en la sala donde van a estar haciendo el show. Buenísimo. Ahí con y te faltó decir tomarnos esa birra que no tenemos que tomar desde que venimos hablando. Así que no, pero eso, el fin de semana se va a dar. Eso ya está por sobreentendido, por eso no lo dije. Dale, bueno, muchísimas gracias nuevamente por darnos este espacio, de poder llegar a un determinado número de personas y bueno, también darnos el empuje para que este fin de nada podamos llegar a más personas que sepan que tocamos allá, que sepan qué es lo que hacemos. Me diste la oportunidad de decir todas las redes sociales donde estamos, no lo voy a repetir. Y bueno, el viernes viernes 26 con Asesinos en Salón Porredón y el sábado 27 vos vas a pasar la dirección a quien te mande en las salas de, ¿cómo se llama? De San Cristóbal, ¿no? De San Cristóbal, sí. Empieza con Q. Ahí está, Adelgazado, 5P, Juan y los Problemas. Bien. Una masa también todos. Dos bandazas, Juan y los Problemas y Adelgazados. La otra banda no la conozco, pero va a ser un buen momento para conocerla. Así que se va a sumar a la fuerza. Tal cual. Igualmente, Jodri, mencioná de nuevo, si querés, las redes sociales, así el que quiera. Sí, cómo no. Nos pueden encontrar, más que nada estamos difundiendo nuestro último disco, que es Un Mundo Mejor, que bueno, decía que en YouTube pueden encontrar los tres cortes, Un Mundo Mejor, Rumbo al Cementerio y Nunca Más. También está el disco entero, el audio, y a su vez, bueno, en Spotify, Los Malespina, como Instagram y Facebook, también Los Malespina. Así que nada, que nos quiera conocer, ya sabe. Tenemos influencia en Marea, Extremoduro, Ramones, Sex Pistol, y bueno, y también lo que uno aporta de la onda de Malespina, que debe tener una onda particular, me imagino, como cada banda lo tiene. La identidad. Y esperemos que les guste y que bueno, si los podemos ver el finde, vamos, como te decía, a hacernos amigos y amigas y pasar un re buen momento. Es la oportunidad para juntarnos, ¿no? Ustedes se vienen de Mar del Plata hasta acá y a ver, si Malespina explota como explota, qué mejor que ir a verlos ahí a Salón Pueyrredón y ahí a la sala. Así que, Jodri, buenísimo. Un abrazo gigante, loco, de nuevo, te deseo lo mejor, éxitos. Apenas pisás acá a Buenos Aires, me avisás que nos ponemos en contacto y nos juntamos y nos vemos y el que quiera ir a verlos a la sala, que me manden un mensaje a mí por privado, que repito, es el 11-51-16-9101 y ahí yo paso la data para encontrarnos todos ahí, que no va a tener desperdicio, la verdad que va a ser terrible fecha las dos. Buenísimo, olvídate que cuando ni bien toquemos suelo allá, tenemos un problema, nos lleva la cana y te nombramos a vos, ¿eh? Así que ya sabemos. Dale. A quién podemos recurrir. Dale, yo llevo los puchos y me meto dentro de la celda con ustedes porque fija que me guardan también. Sí, buenísimo. Bueno, Jodri, un abrazo para todos y todas ahí, re buena onda. Igualmente, Jodri, abrazo para vos, para todo Mar del Plata y todo Malespina. Abrazo, muchas, loco. Muchas gracias. Igualmente, chau. Chau, Rodri. Bueno, buenísimo. Y después de haber hablado con Jodri ahí de Malespina, de Mar del Plata, vamos a ir cerrando el programa con una banda que es de Caracas, Venezuela, Cuarto Reich, que están tocando desde el 83 ahí en Caracas. Es una de las primeras bandas que hizo punk en Venezuela. Vamos a escuchar los temas Vamos Ya, Vómito Político y Déjame Cagar, ahí desde Venezuela. Y bueno, buenas noches a todos, muchas gracias Jodri, muchas gracias Gino por haberme acompañado en este programa, a Dani también, a Jorge y a Erika, que también participaron, hoy estuvimos todos casi los de la radio, también Luquita desde allá remotamente mandando mensajes, Ronnie, a todos, un abrazo gigante y nos despedimos ahí con Cuarto Reich. Tampoco olvidarnos de Paula, ¿no? De allá de Tierra del Fuego, que también tiene su participación acá en A La Roca. Buenas noches a todos, punkis. Nos vemos el lunes, o mejor dicho, nos escuchamos el lunes que viene a las 20 horas acá en A La Roca Radio. de ella, que se casa no la aguanta más. Ya espero, bella, que yo sin ti no puedo estar. Dice que se no la aguanta más. ¿Por qué no hacemos el amor? Este que se no lo aguanto más, no lo aguanto más, no más. Sabes bien lo que quiero, no me mires como un enfermo. No lo pienses, defínete ya, que esta noche no tirará. Este que se no lo aguanto más, ¿por qué no hacemos el amor? Este que se no lo aguanto más, no lo aguanto más, no